través de los libros, en realidad. Sí. Y ella me pone en mis manos las tres mitades de Inomosho y otros brujos de la Amazonía, ¿no? En ese viaje entre brujos el que se da César Calvo y que me parece un bautismo en la peruanidad, porque es costa, sierra y selva. Y a través de esa guía de la ayahuasca, ¿no? Como esos desdoblamientos, esas charlas con el más allá, que es el más acá también al mismo tiempo. Qué interesante, qué interesante. ¿Qué otros autores, aparte de César Calvo, están influenciando ya directamente, por ejemplo, con las cosas que tú escribes? Digamos, en un contexto de lenguaje, de temática, ¿qué es lo que más o menos envuelve? Pues ahora estoy muy enganchado con Manuel Escorza y me parece apabullante. Estoy redescubriendo para mí el hilo de todas estas mujeres que reivindicaron el feminismo desde tiempos antes de que el feminismo llegara a hacerse con un nombre acá, ¿no? Estoy hablando, pues no sé, de Mercedes Delgado, ¿no? Que nace en Cusco, pero ella desarrolla su actividad en Arequipa y a la que hemos homenajeado hace poco en Urubamba. Estoy hablando de Ana Berta Vizcarra, de Rosalía Di Paolo, ¿no? Me parece que en realidad la literatura peruana siempre ha estado cargada de una perspectiva feminista, hablando desde temas sociales, de temas de identidad y también hablando de temas corporales en cuanto a la mujer, ¿no? Esa conexión que tiene con su sentimentalidad y también obviamente con la exploración del cuerpo, que es una tradición en realidad con la que venimos arrastrando desde ese tiempo. Me parece que hoy en día ya se está trayendo a conversación, o quizá merece un análisis más profundo, ¿no?, de lo que se leía en ese entonces, a compararlo también con lo que sucede en la época, que es muy necesario, ¿no? Hoy en día, como tú dices, ya tenemos la etiqueta de que sí existen movimientos feministas en todos los ámbitos culturales, sociales, políticos, en el Perú, afortunadamente. Claro que sí, porque de hecho nos abre el horizonte de las cosas y nos hace ver las cosas de otra manera, de una perspectiva quizá un poco más realista, y acercarnos a construir un nuevo Perú, ¿no? Podríamos decirlo así, en realidad. Es que yo no sé en qué momento se perdió ese pie con la dualidad que había existido en las culturas anteriores, ¿no? En las culturas anteriores, como sabes, pues toda esa dualidad, el día y la noche, el género masculino y el femenino eran complementarios. En un momento dado lo femenino pasó a ser anecdótico, ¿no? Y esta poesía es de todo menos anecdótica. O sea, es bien contundente. Estaba pensando, pues, en María Emilia Cornejo, ¿no? Claro, María Emilia Cornejo, bueno, una poeta de la que se dice mucho y también se dice muy poco, en realidad. Me parece que recién se la está revalorando de la manera que ella merecía ser revalorada en la época. No tiene una producción tan grande, quizá a comparación de otras escritoras, pero lo poco que ha publicado tiene una carga de sinceridad, de erotismo también, de erotismo y de una exploración del mundo femenino, me parece, ¿no? Es una escritora también de la que en algún momento, cuando yo viajé a Lima para participar en un festival, escuché muchos comentarios sobre que ella dejó algunos de sus poemas incompletos, y que fue el novio de esa época el que lo completó. No era hasta una manera quizás de tratar de opacar a la autora, que en realidad tiene muy merecido ahora el lugar que tiene, ¿no? Porque se la está estudiando en muchas editoriales, muchas mujeres hoy en día la tienen como un referente para escribir poesía, ¿no? Hay un movimiento, el movimiento del colectivo anarquista de Lima, por ejemplo, la tienen muy presente las compañeras, ¿no? En sus reivindicaciones, en su poesía. Y claro, es que algo así de contundente, ¿de dónde sale esa contundencia? Pues sale de una desesperación, ¿no? Y no es para nada chabacano ni... Pero sí, claro que es transgresor, porque hay que transgredir y hay que hacer ruido, si no las cosas no se mueven. Es la idea, ¿no? María Emilia Cornejo, con un solo poema, ya como que movió toda una sociedad, ¿no? Con el poema Soy la muchacha mala de la historia, donde habla del tema de la sexualidad, del amor, de la infidelidad. Y obviamente no es solamente, la estructura del poema no solamente habla sobre la infidelidad, sino que debajo de eso hay que escarbar en la lectura, porque realmente toca un tema social como puede ser la pobreza, si lo leemos desde otra perspectiva. Porque habla sobre los platos de lentejas, que por eso es que ella hace tal cosa, ¿no? Entonces es un poema muy interesante, en realidad, que da para un análisis extenso, llevándolo también a la época en la que fue escrito y en qué situación y en qué momento. Claro, ella cuando se quita la vida en el 72, pues muy joven también, claro, todavía faltaba por llegar, por salir mucha parte del Perú de ese feudalismo que existía en la sierra y que existía en la selva, ¿no? Con los jamonales dirigiendo aquello como si fuera un castillo con todas las comunidades sometidas a su voluntad. Y fíjate lo que sale de ahí. No sé, también estaba pensando en René Ramírez Lébano, ¿no? En su cuestión al Cusco, ese poema bellísimo y preclaro. Y bueno, no sé, yo la verdad es que me aturde tanto y tan bueno que hay en la literatura. En realidad la literatura, creo que ese es el trabajo, ¿no? Incomodarnos de cierta manera, es decir, uh-huh. nos sumerge en cierto mundo, pero para incomodarnos, porque si no incomoda, estamos hablando de también una lectura por parte de responsabilidad del lector, una lectura y una escritura quizás está acomodada, ¿no? Uh-huh. Me parece que la literatura es eso, ¿no? Un pinchazo a la realidad. Es que el entretenimiento no tiene por qué conducir al conocimiento. El conocimiento tiene que ser un reto, ¿no? Un reto, exacto, uh-huh. exacto, sí. ¿Qué otras autoras? Te quedaste en María Emilia Cornejo. Pues yo que te quería reivindicar, ¿no? Ahora yo tengo mucho contacto con poetas del Cusco, ¿no? Y es como que el testigo sigue y la palabra sigue vibrando bien alto. Estaba pensando, pues eso, Inés Corichasca Quispe, que ella escribe en quechua, Edith Vega Puñal, Edith Vega Centeno, Aleida Cárdenas, Chiara Culotti, Lina Beca, eso en Cusco solo, ¿no? Lucy Catatay, es inacabable. El testigo se pasa porque es necesario seguir reivindicando lo mismo. Han pasado 50, 60 años desde algunos de esos poemas y la actualidad sigue pidiendo que el feminismo siga teniendo que reivindicar a tenor de las cosas como suceden, ¿no? Sí, qué interesante. Justo el día de ayer que conversábamos, ahí me mencionabas, bueno, ya una poeta que es contemporánea, que es Lourdes Aparición. Uh-huh. En algún momento también conversamos Lourdes, aquí con ella. Bueno, ella me parece que es una joven poeta que tiene una carga social bastante interesante dentro uh-huh. de su propuesta poética. ¿Qué piensas de ello, de lo que se está escribiendo también actualmente? Pues en concreto de Lourdes, que su carga poética social es la carga vital que lleva Lourdes, porque personalmente tengo la suerte de conocerla y claro, es que el momento exige que se haga ese tipo de poesía, porque hay que poner el dedo en la llaga. Porque la realidad la alimenta a ella de eso también, claro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, claro que sí. Un poco de otros autores de los que quisieras comentarnos un poco, porque en realidad me parece espectacular cuando en un inicio mencionas que quizá esa tradición con la que tú cargas tiene un pequeño divorcio con Europa, pero está mucho más apegada a Latinoamérica. Sí, en mi caso es así. Y bueno, luego he ido conociendo, voy tirando del hilo poco a poco, porque es mucho lo que hay por explorar. Y no sí, me gusta bastante. Pasar superficialmente, claro. No sé, estoy con Eguren ahora también, por supuesto Jorge Eduardo Eielson y esos juegos que él propone, esos juegos gramaticales, ¿no? Esos juegos verbales, me deslumbraron también en su época los caligramas, ¿no? Claro que sí, tiene muy buenos, me da como que por ahí un poco se relaciona también con Carlos Oquendo de Amad. Ajá. En la estructura, es una poesía visual en realidad, ¿no? Entonces se estructura el poema de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la carga, esa intención que tenga la palabra para luego obviamente tratar de graficarlo para nosotros, ¿no? Es que creo que hay, está muy entroncada en Perú el momento vital de la sociedad, como no puede ser de otra manera, en todos los sitios es así, pero aquí creo que es muy especial, ¿no? Cómo brota, germina todo de golpe en la década de los años 20, del siglo XX, ¿no? Con revistas en lugares periféricos, Arequipa no tanto periférico, como Chirapu, creo que es, ¿no? Uh-huh. Y Orcopata en Puno, y cómo a partir de ahí se va desglosando una manera de desarrollar la literatura muy peculiar, muy particular, que no tiene nada que envidiar a ninguna de las literaturas que se hacen en Latinoamérica. Me parece que siempre la poesía, más que todo, nace como en una subcultura, ¿no? Primero uh-huh. son grupos pequeños, organizando pequeñas cosas, revistas, fanzines, pequeñas publicaciones, corto tiraje, a veces hasta fotocopias, uh-huh. que es lo que yo he visto, por lo menos en Trujillo, ¿no? Gente que sacaba copias de sus poemas y había un recital y te las empezaba a repartir, y era una una manera quizá de pasarnos la voz de que algo se está gestando en las provincias de nuestro país. Uh-huh. Así es. Se sigue haciendo igual, ¿eh? Se sigue haciendo igual. Sí, yo sé, y ahora, bueno, con el tema del internet, como que ya también por ahí la gente uh-huh. se va autopublicando a través de blogs y esas cosas. El underground tiene que existir. Es ya. necesario. Claro, es la contracultura. Ahí está el movimiento, ¿no? En el acomodo hay poco cosa que hacer, más que la repetición. Quien se acomoda tiende a repetirse mucho, no voy a dar nombres, pero hay nombres ahí en el aire flotando, ¿no? Pero quien se acomoda pues ya deja de proponer, y la sociedad y la vida es cambio, continuo, perpetuo, lo quieras o no. Ahora en Cusco te dedicas a la gestión cultural, coméntanos un poco también sobre esa otra cara de lo que es difundir el arte y la cultura. Bueno, lo de gestor cultural me ha llegado un poco de rebote, porque sí que es cierto, yo allá me dedico... Te obligamos a ser gestor cultural, tú tienes que ser gestor cultural. Yo allá me dedico a la educación, ¿no? Doy clases en los Andes Sacred Valley School, y es un colegio chiquito allí en Urubamba. Pero sí que en los años que llevo en Urubamba ya van del orden de 20, 21 recitales que hemos organizado allá. Cada vez creo que va creciendo mucho el alcance. Este octubre hemos tenido, en octubre Si Hay Milagros, que ha sido un encuentro de poetas cusqueños, arequipeños y de Urubamba, y la verdad es que ha salido genial, y en eso pretendo seguir. O sea, ya una vez puesto el traje de faena, ya lo que hay es que si ya, la idea es esa, ¿no? Que si ya instauramos algo, sea uno mismo o sean otras personas, se le tiene que dar continuidad, porque eso obviamente también se adhiere a la cultura o a los movimientos culturales que se realizan en cierta zona, y eso obviamente ayuda a proporcionar información para que uh-huh. luego se difunda, se hagan estudios sobre eso, y para que también escale dentro de la literatura peruana y sea parte de la historia, porque eso es lo que se quiere hoy en día, ¿no? Uh-huh. Llegar o incluir a la mayor, a los mayores autores posibles, para que se pueda tener una lectura de la historia de la literatura peruana consolidada. Uh-huh. E incluir además a las lenguas nativas acá del Perú. Claro, algo justo que mencionabas con las autoras que acabas de mencionar hace un momento, sobre que ellas están escribiendo en quechua, en aymara, en idiomas originarios. En algún momento se escuchan comentarios y opiniones un poco quizás jalada de cabellos, como, ¿pero para qué seguir difundiendo literatura en ese idioma si hoy en día ya todos hablamos español? ¿Por qué crees que es importante? Dando una respuesta quizá a esos tantos comentarios que se escuchan en diversos círculos sociales, hasta en internet, en redes sociales. Pues porque un lenguaje responde a una cosmovisión determinada, y si no se le otorga espacio a esa cosmovisión, se pierde, ¿no? Y se pierden muchos rasgos de identidad tan peruanos como las que puede haber en cualquier ciudad de la costa. Y esto suma obviamente a esta interculturalidad de la que tanto hablamos y de la que tanto también se pregona, para poder ser inclusivos, ¿no? Ser inclusivos en todas las esferas de nuestra sociedad, en realidad. Uh-huh. De eso se trata, ¿no? De reconocer la diversidad. ¿Qué problema tiene la diversidad? Es lo más común del ser humano, el ser diverso. Y es lo rico, en realidad. Sí, el ser uniforme no te lleva a ningún sitio. No, imagínate que la literatura sea así, súper uniforme, que solamente la literatura toque el tema del amor. ¿Qué aburrido sería? Porque en realidad el humano siempre está en los límites de sus emociones uh-huh. y sus sentimientos, y necesita también explorarlo, y qué bien que lo exploremos a veces a través de historias, ¿no? Como uh-huh. son a veces, no sé, asesinatos, muerte, sexo, amor, amistad, uh-huh. maternidad, paternidad, entre otras cosas, porque en realidad es eso, explorar el mundo humano. Yo creo que el arte tiene mucho de esa sinapsis, que es esa función que hacen las neuronas, ¿no? Que te dan la descarga eléctrica y se generan infinidad de caminos. O sea, son infinitos. Lo único que hay que tener cuidado es de cuidar ese cerebelo que se llama diversidad. Diversidad a la hora de mirar, diversidad a la hora de crear, a la hora de exponer, diversidad a la hora de enfrentar los problemas. Eso es lo que enriquece. Cuéntanos un poco ya sobre tu obra, sobre lo que tú escribes. Coméntanos un poco sobre la temática, sobre uh-huh. qué te gusta explorar en la poesía. Coméntanos por ahí un poco. Pues, como te digo, yo salgo de la narrativa un poco, pues dejo de lado toda la creación que tenía anterior y comienzo con el tema de la poesía, con una biblioteca maravillosa que tenía. O sea, primero fui lector, leí mucho, luego empecé con la práctica y luego empecé a poetizar todos los espacios, como decía Bachelard, ¿no? Y creo que la gente me acusa sería la palabra, me acusa de surrealista. Yakuza te señala. Pero yo no me considero surrealista porque yo sí que proceso bastante el poema, ¿no? Puede ser que la imagen, la metáfora... ¿No te habrán dicho el Dalí de la poesía? No, no, por favor. No. Dalí, tengo la misma opinión de Dalí que la que tenía Orson Welles, ¿no? En Ávida Dollars, me decía. No, no, yo mi perspectiva es otra. Y desde luego, tampoco es que pretenda llegar a ningún sitio, porque, pero sí que me esfuerzo mucho en encontrar caminos nuevos de expresión. Para mí, el tema de la sintaxis, de generar nueva sintaxis, es como, la nueva sintaxis para mí es como una bengala, ¿no? Uh-huh. Sí que dura a lo mejor poco el fulgor, pero... Pero ahí está. Ahí está, sí, sí. Ahí está. Amador, te agradezco por esta conversación. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde podemos leerte quizá en internet también? Uh-huh. ¿O cómo podemos buscarte en redes sociales para, no sé, cualquier persona que quiera contactarse contigo y conversar sobre libros o adquirir alguno de tus producciones? Pues, nada, primero daros las gracias a vosotros, a la municipalidad, a ti personalmente, Andrea. Y luego, pues el tema del libro está un poco escaso, porque acabo de sacar ahora una segunda edición de Tensegridad y de Majestática, y prácticamente no tengo de los demás, poquito a poco. Voy a ir reeditando, y tengo en mente, pues ahora publicar en Chile, ojalá en Colombia, y ya para mayo de nuevo un libro, un poemario nuevo acá en Perú. Por las redes, Amador Luna en el Facebook es la única que está actualmente funcionando, porque no tengo tiempo para más redes sociales. Para más redes sociales. Bueno, yo me salí del Facebook y estoy en el Instagram, te cuento. Pero bueno, por ahí vamos conversando también por jóvenes, WhatsApp. Los jóvenes, eso sí. No nos etiquetes, por favor. Bueno, gracias, Amador, de verdad, muchas gracias. Ya estaremos conversando más adelante sobre otros temas. Vamos a continuar con más en Libros para qué, y vamos a presentar nuestra secuencia Mundo de Libros, donde vamos a conversar con Claudia Prieto, quien es directora editorial de Hipatia Ediciones. Mundo de Libros. Con nosotros Claudia Prieto, y es directora editorial de Hipatia Ediciones. Hola Claudia, bienvenida a Libros para qué, ¿cómo estás? Te saluda Andrea, bienvenida. No sé si... ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Ahí estabas, pensé que se cortó la comunicación. Sí. Sí, ¿qué tal Claudia? Bueno, queremos conversar y queremos conocer un poco cómo es que se gesta Hipatia Ediciones, que personalmente me parece una propuesta interesante, porque hoy en día estamos viviendo un boom y un auge de la publicación, la edición y la difusión de escritoras mujeres. Dime, ¿me logras escuchar con claridad? Sí, ahora sí te logro escuchar. Un poco entrecortado, sí, pero no sé si me captaste la pregunta. ¿Puedes repetirme, por favor? Disculpa. Sí, queríamos conocer en esta... Sí, sí, claro. Sí, sí, Claudia, no hay problema. Queríamos conocer en esta conversación un poco cómo se gesta Hipatia Ediciones, ya que hoy en día estamos viviendo un boom, un auge de un trabajo editorial, de publicación y de difusión de autoras peruanas. Claro. Bueno, el proyecto comenzó, o la idea del proyecto comenzó más o menos en inicios del 2018. Yo estudié literatura en San Marcos, entonces es como un buen laboratorio para ver cómo se está gestando la literatura en el Perú, ¿no? Desde las aulas, digamos, de San Marcos, ¿no? Qué es lo que se lee y de quiénes son los que conforman el canon, ¿no? Dentro de la Escuela de Literatura, ¿no? Entonces es bastante, bueno, en la época en que estudiaba yo era bastante notoria la diferencia de cantidad de autoras que estudiábamos en comparación con los escritores, ¿no? Es más, habían cursos específicos como literatura escrita por mujeres, ¿no? Y era necesario porque en la currícula general no se leían a las escritoras, ¿no? Entonces, desde ahí parte como el germen, ¿no? Y aparte que yo estudié ahí, formé un grupo de estudios que era interdisciplinario, que se llama Richard y Warmi, ¿no? Estábamos ahí compañeras de filosofía, literatura, lingüística, ¿no? Entonces ese fue como un buen escenario para nutrirme de lo que son los estudios de género, ¿no? La perspectiva de género, ¿no? ¿Cuándo hace? Bueno, a partir de ahí, Sí, te consulto. Cuando hacen el trabajo de edición, de publicación, ¿las escritoras son aceptadas tal cual como la obra viene o ustedes realizan un filtro también quizá para valorar la calidad del texto, la temática, el lenguaje, el estilo, entre otras cosas? No, se realiza un filtro, ¿no? Pasa por un proceso de filtro, tanto de contenido, depende mucho del género. Nosotros trabajamos poesía, narrativa y ensayos académicos, ¿no? Entonces, si es poesía, pues tiene que pasar por un filtro de la estructura, el trabajo de lenguaje, la propuesta original también, y qué tanto está encaminada la poeta, ¿no? Si es una poeta que joven, no en el sentido de la edad, sino en el sentido de su trayectoria, ¿no? Claro. Porque hay poetas que son muy jóvenes, pero que tienen un estilo muy consolidado, ¿no? Y hay otras poetas pues, que recién están iniciando en el camino, hay otras que ya tienen una trayectoria más avanzada, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos publicado a Patricia Colchado, ¿no? Y ella tiene una trayectoria poética bastante amplia, ¿no? Y sólida, digamos. Sí, justo también hemos publicado a Lourdes Aparicio. Sí, justo Lourdes Aparicio, también estábamos aquí comentando en la entrevista anterior sobre lo que ella produce en cuanto a poesía, y luego también vi que habían publicado a Gloria Portugal. Sí, también a Gloria Portugal. Ella, por ejemplo, también tiene una trayectoria y también un estilo bastante definido, ¿no? Y diferenciado, ¿no? Las tres escritoras, por ejemplo, Patricia Colchado, Gloria Portugal o Lourdes Aparicio, tienen estilos diferentes, ¿no? Unas con más trayectoria, otras que recién están iniciando, pero de forma muy sólida, como en el caso de Lourdes, ¿no? Hasta el momento, ¿cómo has visto la recepción del público en cuanto a lo que ustedes publican, que está enmarcado obviamente en solamente publicaciones de escritoras? Y bueno, también me parece que son una editorial feminista. Sí, bueno, el enfoque feminista es porque precisamente lo que queremos destacar es la literatura escrita por mujeres, ¿no? En ese sentido, solo publicamos a escritoras. En cuanto a la recepción, pues sí, hemos tenido buena recepción a partir de este año, más que nada por la reactivación, ¿no? Que está viendo bastante en ferias y movimientos, todo eso. Estamos participando en eventos, haciendo bastantes presentaciones para poder impulsar los libros, ¿no? Ahora tienen una recepción diferente, ¿no? El caso de Gloria Portugal, que tiene un público definido, ¿no? Y en el caso de Lourdes, ¿no? Que nos está yendo bastante bien con su primer libro, ¿no? Y se está difundiendo, que es lo más importante, ¿no? Que lleguen las publicaciones a los lectores, a las lectoras, ¿no? Y puedan conocer sus poéticas. Sobre todo también nuestro trabajo es de difusión, ¿no? No solamente el hecho de publicar, ¿no? Es toda una cadena, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí está llegando más lectores, ¿no? Además de ello, también yo rescato esta amalgama de publicaciones que ustedes hacen, porque estas producciones de mujeres no solamente se centran en una ciudad, sino que están rescatando a personas de diversas provincias del país. Claro, sí. Es importante, de hecho, ¿no? Poder abrirnos un poco del centralismo, ¿no? Pero más que nada, conocer las diversas poéticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lourdes Aparicio, ella tiene bastante presente la cosmovisión andina, ¿no? Que es muy diferente a una poeta que tiene una cosmovisión occidentalizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un escenario distinto, no solamente por las temáticas, la cosmovisión, sino también por el mismo lenguaje, ¿no? Claro, la propuesta. En el caso de Lourdes tiene influencia del quechua. Claro, la propuesta del lenguaje es muy rica, ¿no? La oralidad, ¿no? Y también todo, ¿no? Como la cosmovisión en el sentido de que piensan desde un lugar colectivo, a diferencia de una escritora mentalizada que de repente se pregunta por el yo desde algo personal o intimista, ¿no? Entonces es diferente la forma en que lo aborda, y también eso se plasma bastante en el lenguaje, que es lo más interesante en poesía. Hasta el momento, ¿cuántas autoras integran el catálogo de Hipatia Ediciones? Ahorita estamos con 6, a ver, estamos con Patricia Colchado, con Lourdes Aparicio, con Gloria Portugal, con Mariana Libertad también. Ella, por ejemplo, tiene una trayectoria feminista tanto en el ámbito académico como en el ámbito de producción, ya sea poesía o narrativa. También estamos con Lucía Solís Reimer, que escribió, ella es periodista, publicamos un perfil periodístico de ella, ¿no? Y también María Font, ¿no? Sí, hay una idea de que la poesía tiene un mercado muy pequeño, especialmente en nuestro país y en toda la región latinoamericana. En ese sentido, ¿cómo logra sustentarse Hipatia Ediciones para seguir editando libros y publicando escritoras? Bueno, sí, en términos generales, el rubro editorial depende mucho de qué te dedicas, ¿no? Si publicas literatura, publicas poesía narrativa, de hecho tus ingresos o las ventas que se llevan a ser mucho menores que si publicas, no sé, libros más comerciales o libros de administración, empresa, marketing, qué sé yo. Eso es lo que se vendería más, ¿no? Entonces, partiendo de allí, uno ya tiene que conocer que ese es el nicho y que la cosa no va a estar tan fácil, ¿no? Pero se trata más que nada de tener una propuesta sólida e ir de pocos, ¿no? Tampoco vamos a, no sé, gestarnos o convertirnos en un super sello editorial, un grupo editorial de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, vamos tranquilas, con paciencia y participando en más ferias, más cosas, moviéndonos en librerías o en eventos internacionales, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a participar en la Feria de Guadalajara, ¿no? Entonces vamos a llevar nuestros libros también allá, ¿no? Que es importante también el sentido de la exposición para nuestras autoras y también poder difundir la poesía, ¿no? Claro que sí. Ahora, que de la venta de otra libros, ventana. Pues, también brindamos, también brindamos servicios editoriales, ¿no? Entonces, por ahí también nos sustentamos para poder seguir publicando. Es un camino a largo plazo, ¿no? O sea, tampoco es de corto alcance, ¿no? Claro que sí. Claudia, en este momento te están escuchando jóvenes chachapoyanas de la región Amazonas, también algunos que nos están viendo por el Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. ¿Cómo pueden enviar su manuscrito a aquellos jóvenes que deseen publicar o que tengan una propuesta poética? Ya, pueden enviarlo al correo. En realidad pueden acceder a nuestras redes, que estamos como Hipatia Ediciones Perú, en Facebook, tenemos también Instagram. Y pueden escribir al correo que es hipatiaedicion@gmail.com. Ahí pueden escribir por si tienen algún manuscrito. En la página web, que también es www.hipatiaedicion.com, encuentran ahí qué es lo que nos tienen que enviar para recepción de manuscritos, ¿no? Ahí exactamente hay un link donde aparece todo lo que nos tienen que enviar, la carta de presentación, hablándonos un poco sobre su proyecto y una muestra también del proyecto en sí. Perfecto. Claudia, para finalizar esta conversación, ¿cómo pueden encontrar los libros que ha publicado Hipatia Ediciones? ¿En dónde? Para las personas que lo desean adquirir. Ahorita estamos participando en la Feria de Cajamarca, al stand de La Independiente. También pueden encontrar nuestros libros en las librerías importantes acá de Lima. Por ejemplo, estamos en Virrey de Miraflores, Virrey de Lima, también estamos en Sur. Trabajamos también con librerías feministas como Anónima, La Pajarera, ¿no? Y también estamos en Escena Libre e Inestable, ¿no? Inestable se especializa más que nada en poesía peruana, ¿no? Entonces ahí pueden acceder a nuestros libros y también tenemos la tienda virtual en la página web. Hacemos delivery a todo el Perú. Perfecto. Claudia, muchas gracias. Te mando un abrazo y gracias por estar en Libros para qué. Hasta pronto. Un abrazo, chao. Chao, muchas gracias. Y bueno, Amador, seguimos acá hablando de libros. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre el Conde de Lemos, Abraham Valdelomar, en nuestra secuencia Efemérides con Isabel. El día de hoy, bueno, se conmemora un año más de su fallecimiento, entonces vamos a conocer un poco sobre él y su obra. Genial. Hola, bienvenidos a Efemérides con Isabel. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de Abraham Valdelomar. Un día como hoy, 3 de noviembre de 1919, fallece Abraham Valdelomar Pinto, quien fue un poeta, periodista, ensayista y dramaturgo peruano, considerado uno de los principales cuentistas del Perú y uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea. Abraham Valdelomar trabajó en el diario La Prensa, donde pues publicó conocidos artículos bajo el seudónimo de Conde de Lemos. Valdelomar destacó como literato con su libro de cuentos denominado El Caballero Carmelo, que de seguro muchos de nosotros lo recuerda en nuestra etapa escolar. En esta producción literaria, Abraham Valdelomar narra parte de sus vivencias infantiles en Pisco y es considerado el inicio de la modernidad de la narrativa peruana. En el año 1914 se publican dos de sus cuentos más famosos y reconocidos. Uno de ellos es El vuelo de los cóndores, con personajes inolvidables como el pequeño Abraham y Miss Orquídea, que nos enlaza, nos conecta al amor inocente de dos niños. Y el otro cuento es denominado Los ojos de Judas, donde pues el narrador es un adulto que recuerda hechos trágicos de sus experiencias vividas en su infancia. Definitivamente Abraham Valdelomar es un ícono de la literatura peruana contemporánea. Estábamos conociendo un poco más sobre Abraham Valdelomar, quien es catalogado como el Conde de Lemos. Y siga conmigo aquí Amador Luna, él me está acompañando en la programación de Libros para Qué. Y recuerden que quienes han estado comentando y han estado compartiendo el programa van a entrar al sorteo que se va a realizar en breve, en vivo, porque aquí todo es transparente, obviamente. Vamos a sortear este libro gracias a Cindy Torrejón, ella es editora de Editorial Planeta, y nos ha traído muchos libros que vamos a estar sorteando durante todos los programas. Y el de hoy día se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Me comentabas que este es un libro de obligatoria lectura. Sí, la primera edición es otro libro, no es una primera edición, es otro. Pero son secuencias, son como cuatro tomos que forman parte de ese título. Ajá. Y en ese sentido, las chicas, mis alumnas, se lo han leído todas. De hecho es muy bueno porque podemos, las niñas más que todo, pueden tener referentes de qué es lo que realmente pueden llegar a ser, ¿no? Que nada de barreras. Acá se están reinventando a mujeres importantes como Marie Curie, Frida Kahlo, entre otras más, ¿no? Vamos a ver quién... ¿Ya estás chocolateando? Allá. Pero antes de terminar, Amador, una última pregunta ya para ir despidiéndonos. ¿Libros para qué? Así como se llama el programa. ¿Libros para qué? Pues libros para enfrentar la vida. O sea, la cantidad de circunstancias que se te van a presentar delante que son fortuitas y que no te las esperas, muchas veces son para bien y muchas veces se resuelven mucho más fácilmente si tienes un bagaje cultural detrás que te permita dar respuesta nunca de género violento, ¿no? Una respuesta más inteligente, más atinada quizá, y más sosegada, ¿no? Porque ante todo, en realidad, siempre la calma antes de hacer algo. Bueno, Amador, muchas gracias, y ya tenemos ganador del libro, Rosa Angélica, me dices, Heiner. Bueno, Rosa Angélica, te vamos a estar escribiendo al interno para que te acerques a la municipalidad por la tarde y bueno, te vengas a llevar este hermoso libro, la verdad que muy bonito, con unas ilustraciones preciosas. Miren, aquí está Yoko Ono, que seguro muchos la tienen como una referente un poco loca, pero bueno, era su época y era una mujer artista también que ha hecho mucha creación, ha creado muchas cosas. Y bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles con más libros. Chau, chau.